La Gauchada, un espacio para conocernos. La Gauchada, un espacio para la añoranza. La Gauchada, una manera de compartir lo nuestro. La Gauchada, los lunes de 6 a 7 de la tarde. Radio Estepona. Salgo a caminar por la cintura cósmica del sur, piso en la región más vegetal del viento y de la luz. Siento al caminar toda la piel de América en mi piel, y anda en mi sangre un río que libera en mi voz su caudal. Sol de Alto Perú, rostro Bolivia, estaño y soledad. Si en este momento nos estás escuchando, te decimos que nos encontramos en este lugar del camino para que juntos transitemos una hora de palabras, música, anécdotas, costumbres y un poco más. Te cuento, somos La Gauchada y te damos la bienvenida a este lugar de encuentro. Hoy, gracias a la tecnología, podemos así entrar allí, en tu casa, en tu trabajo, a miles de kilómetros de aquí, aquí también en Estepona, en Casares, pero podemos entrar y ya nos diste ese espacio y ya estamos allí y nos pone muy, pero muy contentos y esa posibilidad de saber que ustedes forman parte de La Gauchada nos da una sensación muy placentera, muy alegría, y les decimos que este lugar lo compartimos también con Juan Carlos Millán, que hoy está en falta con avisos, y bueno, y nuestro periodista marplatense, el señor Esteban Soroeta, que en cualquier momento entra por el estudio. Hoy contentos, ¿por qué no decirlo? Por nuestros hermanos ecuatorianos. El señor Rafael Correa venció en las elecciones generales, que no dio ni lugar para una segunda vuelta. La verdad que esto demuestra muy, pero muy bien que el pueblo tiene deseos de que la cosa no cambie, que realmente el Correa vaya por más, vaya por mejor sanidad, vaya por mejor educación, que es lo que a él apunta. Realmente se ha visto de una manera impresionante la participación. También ha sido muy buena la participación aquí en España, en el caso de los ecuatorianos que votaron en Madrid, votaron el 80% votó a favor de Correa, un hecho que es llamativo en el sentido de que la gente que está afuera normalmente siempre ve a los gobiernos de sus países como que no están bien o que no hacen las cosas bien, ¿cierto? Nos pasa mucho a nosotros los argentinos. Y en este caso un 80% de los electores ecuatorianos dio su voto positivo a Correa. También ha alcanzado un importante cantidad de gente que votaron en distintos lugares de España, ¿cierto? En Andalucía, en Valencia, en Murcia, en muchos, muchos lugares. Hubo, en el caso de Madrid, mucha gente que no pudo llegar a votar porque estaban realmente los colegios electorales allí, no había lugar para el ingreso ya de más personas. Se calcula que aquí en España residen unos 480.000 ecuatorianos, muchos de ellos que tienen doble nacionalidad, y nos alegra enormemente, ¿cierto?, por lo que por este hecho, ¿cierto?, democrático, y esta posibilidad de que reafirmar un gobierno que tiene una actitud social, ¿cierto?, en estos tiempos, ¿cierto?, que se nota muchos gobernantes a favor únicamente de que le cierren los números de acuerdo a lo que dice el Fondo Monetario o la Comisión Europea, ¿cierto? Hay algunos que piensan más en el bienestar del pueblo y en la búsqueda, ¿cierto?, de solucionar realmente los problemas de base, ¿no? Y hablando de base, una de las cosas que ha logrado Correa fue también de sacar la presencia estadounidense de Estados Unidos en la base de Manta, ¿cierto? Esas cosas que han planteado un tema de la soberanía, ¿cierto?, de la protección de la soberanía, así como el caso en Inglaterra, la posibilidad de darle el asilo a Julián Assange, que de alguna manera, ¿cierto?, muestra un planteo realmente claro de Correa en este tipo de cosas. No nos podemos olvidar que Correa es uno de los países, Ecuador, que ha salido del CIADI. El CIADI, que es esta institución que depende del Banco Mundial Europeo y que de alguna manera está para corregir las disputas entre los distintos gobiernos y entre los gobiernos y las empresas privadas también, pero hechos que muchas veces no hace falta pensar a quién protegen, ¿no? Protegen las inversiones internacionales, y entonces realmente felicitamos a Rafael Correa y realmente brindamos por Ecuador, porque es un hecho. Aquí en España hay mucha cantidad de ecuatorianos y tenemos mucha cantidad de amigos que le mandamos desde La Gauchada un gran saludo de esta manera. Amor, mi dicha y mi tesoro, mi solo encanto y mi ilusión. Tú eres mi amor, mi dicha y mi tesoro, mi solo encanto y mi ven a calmar mis males, mujer, no seas tan inconstante. No olvides al que sufre y llora por tu pasión. Ven a calmar mis males, mujer, no seas tan inconstante. No olvides al que sufre y llora por tu pasión. Yo te daré mi fe, mi amor, todas mis... Este género musical que estamos escuchando es un pasillo que realmente empezó siendo o creándose en Colombia, pero que Ecuador lo tomó como una música folclórica muy, muy autóctona, y es considerado un símbolo musical de Ecuador. Y de esta manera queríamos saludar al pueblo ecuatoriano y a todos los ecuatorianos que están aquí en la zona de la Costa del Sol, y mandarle un felicitaciones por un hecho democrático tan, tan importante. La Gauchada nos permite a través de este medio radial, ¿cierto? Ir conociendo gente que a veces uno es como para tener un cuadrito en la mesita de luz. Gente que realmente trabaja sin, como es la gauchada, ¿cierto? Sin esperar nada, recibir nada a cambio, y esa posibilidad de que nos dio este espacio de conocer este tipo de gente, no, a nosotros personalmente nos llena de orgullo. Hace tiempo atrás yo tomé contacto a través de un diario, de un proyecto que se trabaja con personas desfavorecidas realmente, con personas que el sistema las relega, ¿cierto? Pero lo más fuerte del caso es que es una mujer que sola empezó a hacer un trabajo creando, ¿cierto?, una casa de alguna manera, dándole esta posibilidad de albergue a gente de la calle. Eso se llamó el proyecto Gloria, y estamos hablando de Gloria Iglesias, y que para la gauchada es un honor tenerla aquí con nosotros. Un gusto enorme que estés aquí en la gauchada. Buenas tardes, muchas gracias a vosotros por acordaros de mí. No, al contrario, yo realmente es muy importante hacer difusión de este tipo de trabajo, de gente como tú, ¿cierto?, que en un momento encontraron un sentido, por decirle, a la vida, ¿cierto?, la buscar que a través de la solidaridad, a través de la ayuda, uno pueda crecer personalmente. Es decir, me gustaría que cuentes un poquito cómo inicias todo este tema del proyecto y qué es el proyecto Gloria. Pues el proyecto Gloria es una casa de acogida que lleva funcionando 13 años, que ha acogido a 160 personas ya, sin techo, y ahora pues con la crisis que hay a todo tipo de personas que no tienen dónde vivir. Comenzó, como te digo, de una manera más dedicada a la gente de la calle sin techo y que vienen los cartones, y actualmente pues tengo una gran petición de que está desahuciada y que no tiene dónde ir y que no tiene dónde comer, con lo cual pues tengo un abanico inmenso de peticiones. Realmente es como bien dijiste vos, con respecto a hoy en una situación de crisis, más todavía en ciudades grandes, donde se ve realmente muchísima cantidad de gente con muchos, muchos problemas económicos. Un espacio como el tuyo realmente puede estar desbordado, ¿no? Desbordado, pero desbordado hasta las últimas consecuencias, porque tengo, fíjate tú, con la escasez que hay, como dices, es que tengo más peticiones que plazas. Siempre me ha pasado, pero últimamente mucho más, porque tengo de todo tipo, claro. ¿Y cómo te sentís vos con respecto a...? Porque en realidad, convengamos que el sistema no está bien si genera no solamente pobreza, sino que genera gente en este estado, ¿no? Porque yo creo que mayormente la gente no, bueno, es una situación desamparada, realmente nadie debe querer caer en una circunstancia así, ¿no? Hombre, pues imagínate, gente que tiene su vida hecha, que tiene unos estudios, que han realizado carreras, que han estudiado, tiene su vida posicionada, y que de repente, pues por la crisis que tenemos, les vengan las hipotecas, vengan los desahucios y se van a la calle, pues fíjate, o sea, no me extraña que la gente se suicide. Porque a estas alturas de la vida, gente que está allá en la jubilación, que pierdan sus estás, pues es como, vamos, como una maldición. ¿En qué estamos fallando? ¿En qué está fallando la sociedad para que genere este tipo de casos? Estamos fallando, bueno, vamos a decir que esto ha venido porque es una crisis mundial, no vamos a echar solamente la porquería sobre España, es una crisis a nivel mundial, y claro, evidentemente nos ha tocado. Entonces, de todas maneras, yo te digo que como vivo esta crisis hace tantísimo tiempo, como vivo de la beneficencia y las subvenciones hace muchísimo tiempo que ya no existen y ya no me toca, como el que dice, porque no hay dinero, pues vivo prácticamente en ese ámbito siempre. Pero ¿en qué falla actualmente la vida para que estemos así? Pues eso, desde luego, habría que preguntárselo a los gobiernos, porque la pregunta es terriblemente difícil. Pero también no hemos perdido no hemos vuelto insensibles, no hemos perdido sensibilidad, mayormente la gente que maneja los números de todo este, de ya sea de la sanidad, de bienestar social, de todo este tipo de cuestiones, es como si hubiéramos perdido la sensibilidad, porque estas circunstancias creo que hay posibilidad de corregirlas, ¿no? Hombre, como tener intención, yo creo que debemos de tener toda la intención del mundo, porque fíjate los puntos que has tocado, la sanidad, que yo que vivo entre enfermos todo el tiempo, pues la sanidad es de primer orden y lo más importante, porque si cortan la sanidad, como me ha pasado a mí con algunos de ellos, que no solamente por ser inmigrantes, sino por no ser, siendo de la Comunidad Económica Europea, pero no teniendo papeles, pues se les ha cortado la sanidad y me he quedado, pues como aquel que dice, con una mano delante y la otra detrás, porque le ha tocado a un chico que tengo con 28 años, que a su edad ya le ha dado un infarto y le ha dado 3 anginas, y bueno, estaba con heparina, estaba con Sintrón, es una medicación de alto grado para gente mayor, y de repente se ha cortado y sin poderle dar ni siquiera la heparina. He tenido que recurrir a todo lo que se mueve a mi alrededor para poder conseguir que la heparina, que la gente, al que no lo sepa, una caja de heparina son 300 y pico euros, y él necesita solamente para él 1000 euros, y sin embargo la sanidad ha dicho que no. ¿Y qué hago con él? ¿Le dejo morir? Y solamente él necesita 1000 euros como para no morirse. Imagínate qué problemática. Como esa problemática, te puedo contar lo que no está escrito. No solamente es el hecho de la comida, que sí, pero es que fíjate tú lo que se está tocando. Una persona que tiene obligación, es que se muere si no tiene la medicación, y se corta. Gloria, yo creo que se tenía que tener un poco más de urgencia para casos muy específicos como este, digo yo. Claro, es decir, eso es lo que es inentendible. Es decir, un caso similar al que vos estás contando, es decir, pero no en el caso que de estar enfermo, pero sí que le corten todo tipo de protección. Es gente que, supongamos, ha estado trabajando hasta hace 6-7 meses teniendo negocios y hace 6 meses dejó de hacer aportes, y por ser extranjero no tienen ningún tipo de cobertura. Tiene que volver a hacer toda una tramitación para ver si puede estudiar, a ver si no solicitar documentación a su país. De migración. Es que ni siquiera estoy hablando de migrantes, estoy hablando de la económica europea. Claro, es que por estoy eso. Estoy hablando de un portugués, que es que no es. Y mientras que va de ventanilla a ventanilla con un papel para que se solucione, mientras tanto, ¿qué hacemos para dar la medicación a él? ¿Qué hacemos? Claro, es que ¿qué hacemos? Claro, es decir, el problema, todos sabemos que la pobreza no viene sola, ¿cierto? La pobreza trae también otras cosas a cuesta, como ser el VIH, ¿cierto? También trae problemas de alcoholismo. Realmente, en el caso de lo que vos debés estar tener alrededor, la cantidad de gente con problemas realmente debe ser muy, pero muy fuerte, y la gente tiene que tomar conciencia de esta situación, ¿no? Claro, pero es que no solamente, como antes podía ser solamente un problema de drogas y de alcoholismo, es que actualmente ya no tengo, o sea, aparte de eso, es que tengo gente enferma, gente con cáncer, gente con problemas de que está en el lista para trasplante de un riñón, ¿entiendes? O sea, es que ya no es solamente la cuestión de una dependencia, es que tengo gente enferma de todos los calibres y de adversidades, ¿sabes? ¿Cómo haces para poder sobrellevar vos esta carga? Porque esto es terrible, ¿no? Realmente lo que estás contando, yo realmente me interesa que la gauchada sea un transmisor para que la gente escuche te toca en lo que vos elegiste, pero qué circunstancias difíciles para poder sobrellevar, por más que haya gente alrededor que esté trabajando contigo, pero realmente tomar decisiones, decir que no, realmente debe ser muy, pero muy difícil. Pues decir que no, gente que se pide, es difícil, desde luego. Y cómo lo sobrevivo, pues claro, o sea, con una moral que te levantas con ella o no sigues adelante, porque como tú dices, todos son más que dificultades para pagar la casa, dificultades porque todo es una casa de alquiler, dificultades para poner en marcha el local del Rastillo, que también estoy alquilada, porque yo para sobrevivir, puesto que no había subvenciones, no, las cosas estaban muy mal, pues se me ocurrió poner un Rastillo de segunda mano donde recojo muebles que la gente no quiere y entonces nosotros los restauramos y vendemos. Es como una manera de sobrevivir con autoayuda. Sí, sí, buscando una forma de solución. Claro, sí. Los chicos trabajan en ello y se sienten útiles y además es que nos da para vivir, porque es que si no ya me contarás a mí de qué vamos a vivir. ¿Y qué respuesta tenés en la gente? Pues de respecto al Rastillo. Sí. Pues hombre, tengo bastantes donaciones de muebles, porque nos da bastante gente. Bien, nos donan hoteles, nos donan pues muchísima gente, pero claro, lo que hace falta es que independientemente de que se done, que sepan que estamos vendiendo muebles a precio muy muy barato e incluso estamos completamente a estrenar, y que pues que se animen a venir a comprarnos, que estamos en aquí en Madrid, en la calle Batalla del Salado 46. A ver, también, un segundito, ¿Batalla? Batalla del Salado 46. Ajá. Del Salado 46. Eso. Ajá. Es. Sí. Luego se puede meter en la página web. Sí. Donde buscan. Tengo una página web que es proyectogoya.es, pero aparte también pueden meterse en donamuebles.com y ahí ven pues los muebles que podemos tener a la venta, si es que no se pueden acercar. Y para donar muebles, pues que nos llamen también por teléfono, pero es que ya te digo, si tenemos muchas donaciones de muebles y no vendemos, pues se nos colapsa esto y no podemos ir. Claro, para sí, adelante. Sí. Es el lugar se sobrepasa la cantidad de artículos y claro, y tenés problemas para. Pero claro. Como es este. Y el Estado, ¿qué dice a todo esto? Porque vos debés hacer algunos, tocar gente, buscar a través de las reparticiones públicas, y esto... ¿qué? Pues mira, el Estado, tú dices el Estado, a mí me gustaría, fíjate, después de que llevo 13 años luchando por esta causa y que he sacado adelante lo que no está escrito, por ejemplo, con toda la cantidad de pisos que hay vacíos, que ya no caben ya en ningún sitio tanto piso vacío, que yo llevo pagando de alquiler 13 años a una ONG. Quiero decir con esto que yo creo que el Estado, si es que no hay alguna persona que le conmueva esto, pues también me podían ofrecer un piso donde no tenga que estar pagando 1.000 euros para que la gente sin techo viva, por ejemplo. Creo que me lo he merecido después de 13 años el que alguien me eche una mano y me ofrezca un piso de los que están vacíos, muertos de asco, que quitan a las demás gentes porque no pueden pagar las hipotecas. Y bueno, pues yo creo que sería una ayuda de bastante premio para todos, por ejemplo. Sí, la verdad. Por ejemplo, donde vivimos ahí, donde vivimos 10 personas y vivimos, digo yo, que sería mucho más beneficioso, no solamente al Estado, sino alguna persona, no sé, que tenga algún piso vacío que no se pueda alquilar tal y como están las cosas, pues que nos lo donara para que pudiéramos por lo menos vivir ahí y no tuviéramos, y son mil y pico euros menos de gastos. O sea que se puede hacer de todo, o sea, porque igual que se dona un mueble, pues habrá gente como todo. Yo esta oportunidad que tú me das, desde luego la tengo que aprovechar hasta las últimas consecuencias. Sí, por eso es importante que los medios, ¿cierto?, tomen conciencia de gente como vos que está trabajando con un compromiso social que muchos, que son aquellos funcionarios que realmente están en para hacer este tipo de cosas, este tipo de trabajo, realmente tomen conciencia de que hay una gran necesidad en la gente, una gran necesidad de medios serios. Pero es que además te voy a decir una cosa, es que yo creo que soy una persona mal aprovechada, por una razón. con el ímpetu que yo he tenido en 13 años, si alguien me ha aportado un poco más de ayuda, en vez de haber sacado a 160, podría haber sacado 200 si hubiera tenido las posibilidades de tener una capacidad, en vez de 10 personas, hubiera tenido la posibilidad de tener a 20, porque ganas no me han faltado, lo que me han faltado han sido medios. Claro, los medios. Entonces, es que ya que alguien se echa para adelante, aquí hay muchas personas como yo que se echan para adelante, porque además tengo que decir que independientemente de esto, yo también tengo mi trabajo, quiero decir, o sea, no vivo de esto. Yo, con mi sueldo, en muchísimas ocasiones, he tenido que aportar para que ellos vivan, o sea... Estoy claro. Mal aprovechada. Sí, por supuesto. Claro. Claro, sí, porque el tema es ese, ¿cierto? Que es una inversión constante, que claro. La gente que como vos, que está trabajando, claro. Y que realmente a veces es un desgaste y es un complemento ese desgaste a un trabajo que realmente muchas veces no da el fruto que uno pretende y que podría claro. ser mayor, ¿no? Claro, porque es que si nos ponemos a hacer números entre lo que tengo que pagar de alquiler, lo que tengo que pagar del alquiler del rastrillo, lo que tengo que pagar del alquiler de la casa, la comida, la farmacia, que muchas cosas hay que ya sabéis de sobra que la farmacia coge, pero ciertas cosas no las coge, pues ya date ahí, ya lo que tengo. Entonces, pues oye, si estoy sacando a 10 personas adelante y llevo así todo el tiempo, pues yo creo que... o nos merecemos bastante más. Bueno, ojalá que la posibilidad de los medios que llegue, ¿cierto?, a la sensibilidad de la gente que tiene que tomar decisiones y que hay gente que está trabajando muy seriamente en ayudar no solamente a los desfavorecidos, sino a mejorar la calidad de vida de gente que realmente está con muchísimos problemas. Mira, no, voy a pasar, si no te importa, el teléfono del rastrillo. Sí, cómo no, dámelo. 91-91-506-506-31-68. Bueno, por eso vamos a seguir nosotros en los programas, a través del Facebook, seguir insistiendo con el tema de la posibilidad de que, bueno, la gente tome conciencia. Pero el proyecto Gloria Iglesias, realmente te damos las gracias, no por estar en la gauchada, sino de lo que estás haciendo. Realmente te mereces realmente muchísimo premios y por más que... personalmente hay cosas que uno la hace por un espíritu de solidaridad, pero realmente estas cosas hay que decirlas. Y permíteme también decirle que hacemos portes por toda España, que no importa, que hacemos mudanzas y que sobrevivimos al nivel que sea, haciendo lo que sea para sobrevivir. Que muchas gracias por haberme permitido esta divulgación por las emisiones. No, estamos para eso, estamos para tratar de... Los medios de comunicación, y entonces, pues oye, nos viene muy bien vuestra ayuda. Bueno, la verdad que te agradecemos también la posibilidad de haber estado aquí y de hacer llegar a la gente el trabajo que están haciendo con el proyecto Gloria. Muchísimas gracias, Gloria. Hasta luego. A ti, cariño. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Súbete ya a mi barca que no tiene remo ni motor, que está hecha de chapa y si se hunde, ya te lo he dicho, no me llores. Despídete de tu gente, por si acaso no lo peque, seguiremos navegando donde nos lleve la corriente. Cuando se acuerden de mí, cuando se acuerden de mí, que me recuerden como si estuviera aquí, que todos piensen que mejor que fuera así, luchando por sobrevivir. Cuando más tiene más, quiere más. Cuando más tiene más, quiere más. Cuando más tiene más, quiere más. Cuando más tiene más, quiere más. Aunque ella mi barca que no tiene. Y si se hunde, ya te lo he dicho, no me llores. Despídete de tu gente, luego piensen que es mejor que fuera así, luchando por sobrevivir. Cuando más tiene más, quiere más. Cuando más tiene más, quiere más. Cuando más tiene más, quiere más. Cuando más tiene más, quiere más. Cuando... Estábamos escuchando, en realidad es la musicalización de un corto que hicieron en Almería, que se llamaba Soledad del Inmigrante. Y la música, esta es la música que maneja de ese corto. Y entonces, que habla un poco de lo que pasa en cada uno de la gente que estamos por aquí. Y resulta que dejamos recién lo del proyecto Gloria, un hecho que realmente con mucho dolor lo digo, cierto, decir que muestra una falencia muy pero muy grande en lo que está pasando en nuestro gobierno, cierto, donde se está dejando gente en un estado sin ningún tipo de resolución, sin ningún tipo de ayuda. Y para no irnos del tema, vamos a comentar, ¿cierto?, que estamos ahora con Antonio, que es de la plataforma de afectados por la hipoteca de Málaga, y que bueno, que justamente estamos dentro de un tiempo en el que se está proponiendo a través de la plataforma un cambio, ¿cierto?, en la ley de hipoteca. Antonio, muy buenas tardes, un gusto que estés aquí en La Gauchada. Muy buenas tardes, ¿cómo estáis? Bien, bueno, un poco para que le contemos a la gente cómo está trabajando la plataforma de afectados por la hipoteca en Málaga, y bueno, y para que vea un poco el cuadro de desesperación también que hay en la gente, ¿no? Pues mira, no sé si te habrás enterado, esta misma mañana ha habido una señora en Castellón, se ha quemado a lo bonzo dentro de una sucursal bancaria. Sí, eso lo leí. Todo, sí. Y bueno, pues la plataforma, lo que intentamos es que no se den, son muchas las actividades que se hacen, y entre ellas pues precisamente que no se den este tipo de casos. No siempre lo conseguimos. La plataforma es un proceso de autoformación colectiva, y lo que hacemos principalmente es seguir, digamos, unas pautas, y informamos a todos los vecinos y vecinas de Málaga que por favor no se desesperen, que trabajando colectivamente hay soluciones, que se vengan a nuestras asambleas de bienvenida, donde van a ver como otros vecinos, están con los mismos problemas. Exactamente, están con los mismos problemas y todos tienen soluciones. Claro, porque en realidad creo que uno de los grandes problemas que tiene la gente es decir que el hecho de vivir como se vive aquí en comunidades, como que la gente del resto no se entere con los problemas que yo estoy teniendo, y en realidad al contrario, ¿cierto? Hay que abrir el juego y que esto se haga común, como es lo que está, ¿cierto? Que hay muchísima cantidad de problemas. Hay una figura así, que es cuando el vaso está lleno y va a bosar, hay que compartirlo. Claro, sí, sí, más bien. Y entre todos montamos un vaso nuevo. Digamos, hay muchas soluciones. El tema, digamos, es el desconocimiento, y sobre todo la inquina con la que trabaja el mercado financiero, la presión, la llamada del director del banco, del fondo de inversión que ha comprado la hipoteca al banco, esa presión que se está recibiendo en plan tiburones desalmados por parte de esta gente, y estas son las consecuencias que tiene. Nosotros el otro día una compañera estuvo en el Deutsche Bank y la echaron a patadas, nada más que por pedir la dación en pago, a patadas físicamente, claro, con denuncia, que hemos hizo la compañera esta mañana mismo el sábado mismo, sábado por la mañana, se hizo la denuncia. Esto es la situación con la que nos encontramos. Por decirlo de alguna manera, es una guerra en la cual tenemos que ir creando unos pequeños ejércitos de gente que está batallando por sus derechos. Claro, Antonio, una de las cosas que me interesó cuando hablé contigo fue de decirme que en el caso tuyo vos no estabas afectado. Es decir, que realmente vos conformás parte de esa cantidad de ciudadanos que quieren tomar parte en los medios democráticos de solicitar cambios, ¿cierto? Lo cual me pareció sumamente interesante, porque justamente eso ayuda a la gente a darse cuenta que no es necesario que te estén golpeando la puerta a vos. Ni de coña. ¿Qué se dice? Por claro, aquí, por supuesto. ¿Sabes? Digamos, lo que hace falta es empoderarse. Claro. ¿Vale? Trabajar socialmente. Echarse una mano los unos a los otros. En trabajar comúnmente los problemas y las soluciones. Y empoderarse. Que aquí hace falta mucha pedagogía democrática. Y saber, nos han intentado desvirtuar, individualizarnos y dejarnos como pequeños números a los cuales es fácil atacar, porque colectivamente sí se puede, que es lo que, digamos, el canto que nosotros vamos siempre contando. Sí se puede si trabajamos de manera colectiva. Así, por ejemplo, como bien estabas tú diciendo antes, la semana pasada se pasó a trámite la ILP, la Iniciativa Legislativa Popular, presentada por la plataforma de Afectados por la Hipoteca, que pide la dación en pago para aquellas personas que por motivos ajenos a su voluntad no puedan pagar su hipoteca. Que estas personas se puedan quedar en las viviendas con un alquiler social. Y que se ponga en habitabilidad aquel parque de viviendas de los bancos que están vacías, que no se especulen con ellas, que la gente necesita las viviendas, y en nuestro artículo 47 de la Constitución lo dice bien claro. Lo que hay que es luchar por ello, porque nuestras estructuras de Estado están acostumbradas a servir al lobbying de las grandes empresas y entidades financieras, y no al de las personas y los ciudadanos. Y hay que rescatar a los ciudadanos. Y nosotros no estamos, o sea, nuestra deuda como país, como nuestro déficit público, es ficticio. Nuestro déficit público es enano en comparado con otras economías de nuestro entorno. Ahora bien, si dentro de nuestro déficit público metemos el déficit de las entidades financieras y de las grandes empresas, entonces cuando tenemos el problema. Tenemos la gran estafa que estamos sufriendo y que bueno, es la que nosotros estamos denunciando como otros colectivos, y que lo que tenemos es que luchar por nuestros derechos. Mira, ayer mismo, hubo un grupo de compañeros que estuvieron echando una mano a unas familias que han realojado un edificio que llevaba un montón de años vacío, que era de un especulador que no hacía nada con ello, un edificio que estaba sin uso ninguno, y había 16 familias con niños, de los cuales 9 tienen niños, que se han metido a vivir, y pedimos a toda la ciudadanía, a todo el barrio, que nos apoye para poder mantener esa situación, ¿vale? Y desde estos desahucios pues se ha ayudado a estas familias a poder hacer esos realojos, que ellos por motu propio, por su propia iniciativa, empoderándose, han ido y se han metido en este edificio. En otro sitio estamos con una situación similar, perdón, y lo que estamos llegando es acuerdo con los propietarios, que tampoco pueden alquilar, los que ven que se los están llevando los bancos, y que lo que les interesa es que esos edificios no se deterioren. Y claro, lo que pasa es que esto está llevando a situaciones tan desesperantes como esta, ¿no? Es decir, que la gente se convierta en ocupas, cosa que en realidad no es tampoco lo que uno pretende, ¿no? ¿Para ti qué se ocupa? Vale, la palabra ocupa es una palabra que tiene mucha denostación en nuestro, sí, en nuestro país. Un ocupa es un cara dura. Y aquí no estamos hablando. No, con ese planteo, sí, sino con el planteo de ocupar en un edificio, ¿no? Sí. Realojando en viviendas vacías. Sí, sí, más bien. ¿Vale? Entonces, Antonio, hay un tema fundamental, ¿cierto? Con el tema de la lucha con respecto al cambio, ¿no? Es decir, yo creo que legalmente, hoy por hoy, estamos en una situación que el gobierno ha tomado partido, porque esto se le fue de las manos, ya, ¿cierto? Acá la situación, lo que vos estás contando, lo que pasó hoy, supongamos, en la Caixa, de esta mujer que se incendió a lo bonzo, de situaciones de desesperación, de suicidios, de ni hablar de cuestiones de separaciones, hijos por un lado, hijos por otro, porque la gente no puede ya seguir viviendo en su casa, tiene que andar desparramando hijos, buscando soluciones de cualquier forma. Ante esta situación, el gobierno deberá tomar partido, ¿no? ¿Tú crees que le interesa? Creo que no, pero viste, lamentablemente, tendrá que buscar una solución, ¿no? Yo, desde las ondas que nos estáis permitiendo hacer uso para trasladar esta información, yo llamo a todos los votantes del PP y del PSOE, a sus militantes, a que vayan a los diputados malagueños electos, que son unas personas muy concretas, ¿vale?, que son los que tienen la capacidad actualmente de poder virar la situación, votando a favor de la iniciativa legislativa popular presentada por la plataforma de afectados por la hipoteca. Si la gente quiere relacionarse con la plataforma, ¿cómo puede hacer? ¿A dónde se tiene que dirigir? Perdón. Para poder contactar a la plataforma, ¿y con quién se tiene? pamálaga.es, pamálaga.es. Si tú metes en Google afectados por la hipoteca Málaga, te van a salir tanto el blog como la página. Y ahí tenéis nuestros teléfonos para acercar a nuestros, bien a la paz de Fuengirola. Sí, yo he visto que hay ya gente en Fuengirola y en Mica, sí. Efectivamente, lo hay en Benalmádena, Torremolinos, lo sí. hay en Álora, lo hay aquí en Málaga, y en Ronda también, que se me olvidaba, siempre me olvido que estamos más lejos. Claro. Y esto, efectivamente, digamos, aquí en la provincia ahora mismo son en esa zona donde tenemos plataforma, y hay gente pidiéndonos en otros sitios, que a ver si poquito a poco vamos montando. Pero sobre todo, lo que te quería decir antes tú me preguntabas, ¿tú crees que los políticos van a hacer algo? Yo te digo, los políticos no van a hacer nada si no hay una presión social. Sí, la presión ya está existiendo. Yo creo que hay una gran presión. Me parece que la mejor forma es seguir con este tipo de lucha, por supuesto, ¿no? Efectivamente, pero que te digo que no es suficiente. Digamos, hay que entrar desde muchas líneas de batalla, por decirlo de alguna manera. La plataforma puede estar haciendo su trabajo y está intentando difundir, poner en conocimiento de la gente, colaborar unos con otros para sacar los problemas adelante del día a día, pero para poder sacar esta iniciativa legislativa popular necesitamos a que la población en general, los votantes del PP y del PSOE principalmente, llamen a las sedes de los partidos, cojan de su pueblo, de la provincia, y insten a que los diputados electos en el Congreso de Diputados voten, que vean ellos que realmente la población lo está pidiendo, no solo los perros flautas como muchos como nos llaman. Está bien, perfecto. Me parece muy bien el planteo, me parece muy interesante, fundamentalmente que la gente participe, acercándose, ¿cierto?, a la gente de la plataforma, a través de poder expresarse. Yo realmente, Antonio, te doy las gracias por haber participado aquí en La Gauchada. La posibilidad dejamos abierta para en otro programa que estemos nuevamente, ¿cierto? Porque me parece como que hay logros que se van a hacer, porque no podemos ser, los gobiernos no pueden ser tan insensibles. Sí, pero mira, yo perdona que te diga sinceramente, por mucho que hayan querido pasar a trámite esta iniciativa legislativa popular, digamos, para ellos tan solo un balón de oxígeno, unos días. Ayer mismo supimos que para el día 7 de marzo se ha de votar esta iniciativa legislativa popular. Y como no tengamos a la población moviéndose, participando, llamando a los partidos políticos, llamando a las casas de los diputados, pidiendo, digamos, que esto se firme, va a ser muy difícil. Hay demasiados intereses por parte de estos partidos, como estamos viendo con todos los problemas de corrupción que tenemos. Hay mucha, mucha telaraña, ¿eh? Y entonces, como no hagamos esta presión desde cada uno, llamando a estos partidos políticos diariamente, que ellos vayan viendo sus militantes, que son ellos los que tienen que reclamar a que los diputados firmen la iniciativa, va a ser muy complicado. Entonces, animo a eso, a que la gente se empodere, que coja su teléfono, que coja, salga a la calle, vaya a los partidos del PSOE y del Partido Popular, a sus sedes, a pedirles que se vote. Muy bien, Antonio, muchísimas gracias y realmente muy claro todo tu pedido. Venga. Chao, hasta luego. Buen día, chao. Nací en un barrio donde el lujo fue un albur. Por eso tengo el corazón mirando al sur. Mi viejo fue una abeja en la colmena, las manos limpias, el alma buena. Y en esa infancia la templanza me forjó. Después la vida mil caminos me tendió. Y supe del magnate y del taur. Por eso tengo el corazón mirando al sur. Mi barrio fue una planta de jazmín, la sombra de mi vieja en el jardín, la dulce fiesta de las cosas más sencillas y la paz en la gravilla de cara al sol. Mi barrio fue mi gente que no está, las cosas que ya nunca volverán. Si desde el día en que me fui con la emoción y con la cruz, yo sé que tengo el corazón mirando al sur. Mi barrio fue mi gente que no está, las cosas que ya nunca volverán. Si desde el día en que me fui con la emoción y con la cruz, yo sé que tengo el corazón mirando al sur. La geografía de mi barrio llevo en mí, será por eso que del todo no me fui. La esquina, el almacén, el piberío, lo reconozco, son algo mío. Ahora sé que la distancia no es real y me descubro en ese punto cardinal, volviendo a la niñez desde la luz, teniendo siempre el corazón mirando al sur. No es una muy buena forma, Gerardo, de entrar en conversación. Gerardo, se ha cortado la comunicación. Estábamos leyendo la poesía de esta canción de Eladia Blázquez, que en este caso canta junto a María Graña, y estábamos entrando en comunicación con Gerardo Márquez, que es presidente de la Casa Argentina de Málaga y también trabaja, un incansable laburante por los derechos humanos, y realmente para nosotros es un orgullo que esté aquí en La Gauchada. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Nuevamente se ha cortado la comunicación. Bueno, seguimos haciendo comentario. Este martes, allí en la Casa Invisible, la Casa Invisible es una casa, como bien recién hablaba Antonio. Sí, Gerardo, ¿estás en línea? Sí, ahora sí. Ah, perfecto. Hola, Carlos, bueno, te había hecho una introducción con el corazón al sur de Ladia Blasque y se cortó la comunicación. Una lástima, porque realmente fue una introducción muy linda en la que hablábamos sobre todo de que tenemos el corazón mirando al sur. Exactamente, y ahora más que nunca. Sí, por supuesto, en esta circunstancia que nos está tocando pasar, que nos tocan muy de cerca situaciones fuertes, realmente uno está con la mirada al sur, ¿no? Y bueno, este martes tienen un trabajo interesante que me gustaría que hagas el comentario. Bueno, este martes hacemos una actividad en como Casa Argentina, apoyando todo un trabajo que se viene haciendo hace muchos años y que creemos que es importante que se transmita, que es el tema de cómo trabajamos la memoria, la verdad y la justicia, porque es la única manera de que tengamos posibilidad de un futuro digno. Entonces hacemos una mesa redonda que es estrategias de impunidad y estrategias de memoria, verdad y justicia, donde tenemos la suerte de que vienen dos compañeros de Argentina que con una larga y excelente trayectoria en el tema de lo que es derechos humanos. Una es Graciela Rosenblum, que es presidenta de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre. Bueno, en la Liga milita 35 años, o sea que tiene una dilatada experiencia en lo que es la lucha en defensa de los derechos humanos. Ella estuvo en la CONADEM, ¿no? Exactamente, estuvieron, bueno, fundamentalmente quien estuvo durante más tiempo y trabajando, porque a su vez también ha sido testigo, José Ernesto Schulman, que es historiador y escritor y educador popular. Hoy el tema de la educación popular es un tema muy importante en nuestra Latinoamérica, porque está construyendo desde la memoria y al compás de lo que están haciendo hijos, lo que están haciendo madres, están reconstruyendo esa memoria. Y bueno, por eso, para exponer todo esto y para exponer la memoria como un hecho que queremos transmitir aquí en España, ¿no? Queremos, sí, un hecho que sería bueno que porque España tiene algunas cuestiones que no tiene clara, ¿no? Todavía, ¿no? Sí, yo creo que se está trabajando muy lentamente, pero también hay una memoria que es importante marcar, me parece, Carlos, que es ¿por qué estuvimos nosotros en la situación que estuvimos y por qué hoy se está aquí en la situación que se está? Nosotros ya pasamos esa experiencia también, ya hemos pasado esta experiencia de esta pseudo-crisis, hemos pasado esta experiencia de recortes sociales, de recortes de derechos, de privatizaciones, de flexibilidad laboral, y nos llevaron a la situación que nos llevaron. Ese golpe militar que se dio en nuestros países, ese golpe militar que se dio en Argentina, fue justamente para imponer un modelo como este. Claro, sí, que aquí no se necesitó. Exactamente, aquí ha habido un golpe, pero ha habido un golpe económico. Claro. Un golpe armado desde la banca, armado desde los centros de poder, armado desde las mismas multinacionales que a nosotros nos llevaron a la situación que nos llevaron. Ese es el golpe que se ha dado aquí, un golpe tremendo también, ¿no? Un golpe que está llevando a la situación que está llevando un pueblo que creía haber llegado a ese pseudo estado de bienestar, ¿no? Ese pseudo estado de bienestar que se lo arrebataron de un día para el otro, que era solo humo, era solo la venta de una situación la cual estaba generando una hipoteca hacia futuro y una transferencia brutal de fondo a pocas manos y recorte de derechos, ¿no? Claro. Este hecho es, bueno, es lo que está pasando aquí, y encima con un gobierno sordo a los reclamos de la gente, porque realmente, casualmente hace un ratito, estábamos hablando con gente de la plataforma de afectados de la hipoteca de Málaga, que vos también conocés, y justamente la fuerza que hoy está tomando a nivel ya no solamente en las ciudades grandes, sino también en las ciudades pequeñas, ¿no? Sí, en Málaga este sábado nosotros participamos en la movilización de la paz, que ha sido una movilización realmente no solo numerosa, sino con muchísima energía, que con una energía positiva, con muchas ganas, con una visión de que podemos, y sí se puede, como se gritó en todo momento, sí se puede. Y por otro lado, también te adelanto de que ahora el 21 viene Ada Colau, que es quien ha llevado al Parlamento la voz de los hipotecados, quien ha gritado en el Parlamento, les ha gritado a César. Para nosotros es un representante, es un representante de los desposeídos, los que están siendo desalojados, ¿no? Es muy importante para nosotros que venga, y aquí se está trabajando y se está construyendo mucho en el espacio este de no dejarnos por delante. Y eso es memoria porque la memoria la construimos también aquellos que ya nos en determinado momento sufrimos las consecuencias de este plan, y que, bueno, también tenemos en este momento una nueva luz en Latinoamérica, esta luz que está desandando esa destrucción y nos da la posibilidad allí y en Argentina fundamentalmente de construir desde la memoria en la forma y la justicia en la forma que se está construyendo. Para nosotros es muy importante lo que hoy se está haciendo y es muy importante el impulso que le han dado desde un gobierno que ha colaborado y ha aportado y ha impulsado para que se trabaje, se juzgue a los genocidas y se juzgue a los culpables de esta situación que se vivió, ¿no? Sí, yo creo que, bueno, en general, en la mayoría de los países latinoamericanos hoy está creciendo ese americanismo, esa búsqueda de ir solucionando los problemas que de alguna manera han hecho que los pueblos de Latinoamérica estén desunidos, ¿no? Y que no hayan podido nunca llevar adelante proyectos serios de unión, que formar un continente poderoso. Exactamente. Nosotros lo vemos en pasos, ¿no? Pasos importantes. El paso de que ha dado Ecuador, de haber ganado las elecciones como las ha ganado, está marcando que los de abajo estamos tomando conciencia y estamos reconstruyendo una sociedad que es muy largo, que es muy duro el camino. Que como en Bolivia Evo Morales también está trabajando y acaba de nacionalizar los aeropuertos, cosa que desde nuestro espacio felicitamos y llamamos a seguir trabajando, como en Argentina hace poco se nacionalizó un predio que era intocable, que era el de la sociedad rural. Ajá. La sociedad rural que ha significado la máxima expresión de los grandes intereses de la oligarquía que nos sometía, que nos tenía en condiciones de esclavitud, ¿no? Sí, realmente hay un cambio y es muy notorio, sobre todo en un planteo, en cuando acá lo único que se habla son recortes, en los países latinoamericanos se ve que hay un cambio importante. Yo creo que la visión política es muy, pero muy diferente. Ojalá que esto sea el paso inicial para realmente un cambio importante y un bienestar para la gente, ¿no? Eso es muy, muy importante. Siguiendo el hecho de lo que nos sucede aquí, instamos a la gente a que este martes participe también allí en la Casa Invisible, en esta mesa redonda de estrategias de impunidad y estrategias de memoria. Gerardo, un gusto que estés aquí en La Gauchada. Estamos llegando al final del programa. Bueno, igualmente, un gusto para nosotros, para mí, y un gran abrazo como siempre, y ojalá tuviéramos la posibilidad, como en tu programa, y de expresar en todos los sitios lo que pensamos y lo que piensan los movimientos que hoy están siendo cercenados desde los grandes medios de comunicación. Un gran abrazo y sigan en la lucha, gracias. Un gran abrazo, Carlos, gracias. Chao. Toda la piel de América en mi piel, y anda en mi sangre un río que libera en mi voz su caudal.